y me lo creí, porque obviamente alguien que sabe mucho de psicología y de medios le hizo un documental para que él quede como un ser guay que ayuda a los negros del África. Ah, ah, ah, ah. Yo me preguntaba por qué mierda no dona toda esa guitarra que le sobre, que cada quien haga lo que quiera, lo que se le canta el ojete. La renta universal sería muy guay, sería muy guay, pero sin tanto papeleo, porque eso sí que no me va muy bien. Yo me pongo muy loco cuando empiezo a ver todo lo que hay que hacer. Hay que hacer, cada vez hay más claves, cada vez hay más claves, todo con el celular. Y tenés que tener una cuenta, aunque seas indigente. Monsanto Universal, sí, para todo lo mejor. Yo tengo una idea, una revolución. Que haya una canilla aquí que venga directo de la planta de Monsanto. Y no de todos los alimentos, así no salimos más, no salimos más, nos quedamos en casa viendo Netflix, el celular, llamando por teléfono, teniendo sexo virtual, y cuando queremos pasear realidad virtual, jugando con emojis, mirando a un payaso como yo. Y si quieres un abrazo, compras un perro de peluche que no cague. Y así me voy despidiendo, amigos. Vamos a estar haciendo algo un poco más organizado el lunes 22 en el Crazy COVID Cabaret. Lo puedes buscar en mi muro o en el del Loco Brusca. Hay un montón de artistas increíbles de todas partes del mundo. Faso virtual, sí. Nos hace falta un poco más de locura sideral. ¿Por qué no me puedo fumar el celular? ¿Dónde está la luz? Yo quiero fumar. ¿Dónde está la luz? Me quiero volar. Porque se murió el de Apple sin inventar un faso virtual. Porque se murió el de Apple sin inventar el faso virtual. Revivan a Walt Disney para que invente el faso virtual. Dale Bill, yo me pongo el chip, pero inventando el faso virtual y natural. No pedimos tanto, no pedimos tanto. Si con cosa pequeña, al fin y al cabo, nos conformamos, mirá, nos conformamos. Mirando una pantalla, nos conformamos, abrazando a cualquier toalla. Y así, aunque nadie nos vea, la realidad es esta. Volveremos a salir, el tema no quiere terminar y yo me quiero ir a morfar. Radio Demencial, improvisando en tu dial. Gracias. Acabamos de escuchar un fragmento de Radio Demencial, la propuesta que estuvo transmitiendo en vivo Menso Menjunjes. Menso Menjunjes, un gran artista de la ciudad de Buenos Aires. Ha organizado miles y miles de varietés y bueno, esta parte de lo que estaba cantando tenía que ver con no poder ir a actuar al parque. Él suele actuar en espacios públicos y bueno, esperemos que pronto pueda volver a hacerlo. Esto pasó acá. Jazz en la lectora de vinilo.

Remix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.